Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 20 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 19 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 28 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos exactamente en menos 7 grados Celsius con una sensación térmica de menos 2 grados Celsius. Muy buenos días, así es que recién nos sintonizan. El día de hoy estamos disfrutando de buena música y en breves minutos pues daremos inicio a nuestro programa. Pero antes les comparto la frase del día. La salud es la mayor posesión. La alegría es el mayor tesoro. Lao Tse. No se olviden que tenemos también nuestra encuesta fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, así como también en nuestros canales de Instagram, Telegram, WhatsApp y ahora YouTube. Así que también saludamos a nuestra querida comunidad de YouTube que nos están viendo en estos momentos. Pues el día de hoy tenemos la pregunta, ¿qué te motiva más a cuidar tu salud? Opción 1, mis hijos. Opción 2, mi bienestar emocional. O opción 3, mi futuro. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio le vamos a pedir a la licenciada Blanca que por favor nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Y aprovecho para agradecer a todos y cada uno de ustedes por esa activa participación en dichas votaciones. Esto nos permite primero pues conocer el sentir y pensar de todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias nuevamente a toda nuestra familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos y México, quienes nos acompañan en estos momentos. Vamos a continuar con nuestra programación. No sin antes saludar a María Luisa Alcalá por pues, todo el esfuerzo que hace detrás de bambalinas para la realización de esta y todas y cada una de nuestras entrevistas, así como también a nuestra querida comunidad de Facebook, de YouTube, redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital, nuestro canal de YouTube. Estamos como FEM International TV, así que suscríbanse y activen la campana para que así reciban notificaciones cada vez que estamos en vivo, subimos contenido. Aprovecho para agradecer a Romina Fonseca, muchísimas gracias, ahí está en Facebook, así como también don Víctor Manuel Aburto, un fuerte abrazo hasta Chincha, Perú. También tenemos a Jessica Segura, muchísimas gracias. Ahí nos está poniendo emojis y está compartiendo. También para Laura Gutiérrez hasta España. Muchísimas gracias. Y pues nuestras condolencias también a todos a los amigos, los familiares que nos escuchan en España por el incidente que hubo en la capital, en Madrid. Así que nuestra fuerza a toda la familia, de verdad, a todos y cada uno. También tenemos la interacción de señora Lorena Gómez. Un fuerte abrazo hasta West New York, New Jersey. Marisol Romero Ángeles en White House, Tennessee. Fuerte abrazo. También, ¿quién más tenemos? Señora Olga Torres de Tucato. Señora peruana que reside aquí en New Jersey. Muchísimas gracias por la interacción. Al doctor honoris causa, José Luis López en Puerto Rico, muchísimas gracias. Nos dice excelente. Muchas gracias, doctor. Un fuerte abrazo. También tenemos de Sabina Esther Mendoza en Perú. Muchas gracias. También a Santiago Iranzo en España. La Adriana Lupita Mejía, nuestra querida ñaña, en ella está en Nueva York ahora, es ecuatoriana. Gracias a porque nos escucha, dice, mientras trabaja. Muchísimas gracias también a Jessica Díaz, Elena Salcedo, aquí en New Jersey. Pues vamos a continuar con nuestra programación porque son exactamente 10 y 24 minutos. 10 de la mañana con 24 minutos aquí en New Jersey. Momento ideal para dar inicio a nuestro conversatorio. Recuerden que queremos que ustedes participen activamente mandándonos sus preguntas, saludos y o comentarios, además de participar en la encuesta que tenemos en las redes sociales. Queremos su opinión. Pues el día de hoy nos acompaña Blanca Luján Torres, licenciada en Administración de Empresas de profesión, es madre de dos pequeños. También es, que nos dice, de Julieta, de 7 y Santiago de 9 años. Dice, a mi mayor alegría y motor, nos dice. También nos comenta que se dedicó al hogar desde su segundo embarazo y ser mamá le ha enseñado el valor de la energía, la paciencia y la búsqueda constante de lo mejor para su familia. También nos dice, mi camino en el bienestar no fue una simple elección, nació de una necesidad personal. En mi segundo embarazo caí en depresión, me diagnosticaron diabetes gestacional, hipotiroidismo y una terrible rosácea. Los médicos me pintaron un futuro horrible si no hacía algo por mi salud y bienestar. Al igual que muchas mamás, me enfrenté a desafíos con la salud de mis hijos, pero eso me llevó a investigar y entender lo que les pasaba. Descubrí que lo que comemos y cómo nos sentimos es la base de todo, especialmente en el desarrollo de los niños. Impuso un movimiento que se llama VUNEF, que significa vivir un nuevo estilo de vida, y está dirigido a ayudar a mujeres con niños pequeños que quieran prevenir, cuidar y mejorar su salud a través de lo natural. Pues, señoras y señores, vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Es parte del equipo de Luna 9 Radio Digital, parte de nuestra querida familia. Gracias, licenciada Blanca, por estar con nosotros aquí en el Café de las Mañanas, en nuestra sección Miércoles de Salud. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Hola, Francisco, muy emocionada por estar nuevamente en esta charla. También muy agradecida porque es para mí pues un honor esta oportunidad que se me brinda para poder compartir pues un poquito de mi vivir y el saber que puedo llegar a tocar el corazón de por lo menos una mamá o de una mujer y que esta mujer haga lo propio para su salud y su bienestar. Eso me emociona muchísimo. Me pone tan feliz porque sé que estoy poniendo un granito de arena a la humanidad, Francisco. Excelente, muchísimas gracias por su valiosa participación, por ese aporte que siempre tiene, por esa disponibilidad de poder enseñar a tantas amas de casa, a tantas madres de familia que nos escuchan, tanto en Estados Unidos, México, como en otras partes del mundo, a quienes agradecemos su preferencia y también pues esa información, como siempre decimos, que se necesita compartir, especialmente en esta época en que vivimos. Pues, licenciada Blanca, para empezar este conversatorio, cuando hablamos de salud como proyecto de vida, ¿qué significa realmente asumir la salud como una decisión consciente y no como una reacción tardía? Mira, el poner la salud como un proyecto de vida es no solo un título bonito, sino es un cambio de mentalidad. Yo creo que un proyecto de vida tenemos que tomar el control nosotras, tomar la salud como este proyecto de vida es para que nosotras como mamás seamos las que podamos mejorar nuestro aspecto, podamos mejorar pues cómo me siento. Para mí un proyecto debe tener una visión a largo plazo, cómo me quiero sentir yo en 10, 20, 30 años. No es algo que, como le llamamos aquí en México, es apagafuegos, en donde te sientes mal y te tomas una pastillita y ya se acabó, ¿no? Yo creo que la salud es una meta a largo plazo y es construir nuestros sueños futuros. También un proyecto de vida o un proyecto requiere de inversión. Y para eso, pues, debemos de verlo como eso, como una inversión y no como un gasto. Muchas veces, pues, nos duele pagar por una comida de calidad o nos duele, nos da flojera ir a un chequeo médico o ponemos como pretexto de que no tenemos tiempo para hacer ejercicio. Y yo creo que aquí tenemos que ver esta parte de es una inversión en tiempo y de recursos para largo plazo. Y también un proyecto se toma control. No es como te decía, no nada más es de tomarte una pastillita porque hoy me duele la cabeza, hoy me siento mal. sino de tomar el control de qué es lo que tengo o cómo me siento, de hacerme un chequeo, de tomarme yo el control de cómo voy a mejorar mi salud, dejar de convertirme, dejar de ser esa persona que solo quiero pues ya sentirme bien de manera inmediata y me tomo algo y ya se acabó, sino irnos a la raíz de realmente de cómo me siento. Y también pues un proyecto debe de ser pues flexible. Si yo algún día me sentí mal o siento que a lo mejor comí mal, pues eso no quiere decir que ya me voy a abandonar. Es algo que tenemos que ver a futuro, Francisco. Por eso es ver el proyecto o ver la salud como un proyecto de vida. Muchísimas gracias, licenciada, por compartir con nosotros, pues qué importante esto, ¿no? Porque muchas veces hemos escuchado, hemos conocido, o creemos nosotros, o de que estar bien, pues es automático, cuando en realidad es una construcción diaria, como bien usted lo dice. Muchas gracias por compartirlo nuevamente. Licenciada, usted es madre de dos hijos. Cuéntenos, por favor, ¿cómo influyó la maternidad en su visión de la salud como un compromiso a largo plazo? Mira, hubo en mi vida, bueno, para los que no conocen mi historia, yo soy una mujer que no quería ser mamá, Francisco. Cuando yo decido embarazarme ya por la presión de, pues, familiar, social y esto, ya decido tomar pues, el tema de la maternidad porque ya en aquel entonces tenía 34 años y te estoy hablando de esto de hace 10 años. Y en México, yo soy de México. En México, pues la edad promedio en las que las mujeres deciden tener su primer hijo es alrededor entre los 20 y los 21 años, 22 años más o menos. Entonces, yo en aquel entonces, te digo, estoy hablando de 10 años, yo pensaba que ya se me estaba yendo el tren, como dice, se me estaba yendo el reloj biológico. Y dije, bueno, ya me embarazo, tuve mi primer embarazo, los primeros 3 meses fueron súper bonitos, no tenía náuseas, no tenía ningún, pues ningún, nada, o sea, no sentía nada y me sentía súper bien el embarazo. Yo dije, wow, si así son los embarazos, pues me aviento los que sea, ¿no? Pero en el cuarto mes, cuando ya me hacen varios estudios, es cuando me hacen o me detectan el hipotiroidismo y la diabetes gestacional. Cuando yo tengo diabetes gestacional, digo, bueno, pues cuando se termine el embarazo, pues ya se acabó, ¿no? Pero algo que me dijo el médico, que la verdad no me gustó cómo me lo dijo, fue de que con el hipotiroidismo tenía que vivir siempre, tenía que estarme tomando una pastilla de por vida, y que si yo no cuidaba mis hábitos, en 10 años, estoy hablando que ya pasaron los 10 años, que en 10 años yo iba a tener diabetes tipo 2. Y me dijo tan simple, uno, porque eres mujer, dos, porque eres latina, y tres, porque tienes pésimos hábitos alimenticios, no haces ejercicio, tienes estrés y todo este rollo, ¿no? Entonces dije, yo soy una persona que confío muchísimo en los médicos, yo le hago caso a los médicos, pero también soy de las personas a las que si no me cuadra lo que me dicen, tengo que buscar más opiniones o tengo que investigar a fondo. Y yo dije, no, pues o sea, yo no quiero, es más, yo no me voy a tomar la pastilla de todos los días, porque me dice, esta pastilla te la tienes que tomar todos los días de por vida. Y me enojé con él y dije, no, yo no me voy a tomar absolutamente nada porque en primera no estoy tan grande, en segunda no creo en tus estadísticas y no, o sea, no me la voy a tomar. Y hubo una, pues, como pelea, ¿no? Entre médico y conmigo, porque me dice, mira, yo no voy a pelear contigo, simplemente es mi obligación decirte que si no te la tomas, pues es tu responsabilidad y tú vas a saber cómo te vas a querer sentir en algún tiempo. Entonces, mi deber como médico es decirte que te la tienes que tomar, cuáles son las consecuencias si tú tomas la decisión. Cuando tenía yo diabetes gestacional, me dijo que me tenía que inyectar insulina. Y para mí, pues, era un tema, pues, nuevo, un tema del que yo no conocía. Y yo decía, ¿cómo me voy a inyectar? Cuando ese día yo me inyecté, tardé como 30, 40 minutos en aplicarme la inyección. Yo decía, ¿así va a ser mi vida siempre? Yo dije, no, yo no quiero vivir algo así. Bueno, total es de que en mi primer embarazo salió bien. Santiago, bueno, nació a los 8 meses, nació muy chiquito, estuvo un día en incubadora, presentó, pues allí ciertas como complicaciones. Me decían los médicos que tal vez iba a ser de los niños que no iban a crecer. Y me pintaban así el futuro de que, no, o sea, tienes que hacer algo porque si no, en 10 años tu vida va a ser un caos. Total es de que el primer embarazo, bueno, nace Santiago, a los año 4 meses me despiden de mi trabajo y tengo un segundo embarazo, mi segunda hija, y ahí es cuando dije, ¿qué voy a hacer? Fui nuevamente con mi ginecóloga y me dijo, pues ya sabes lo que va a pasar. Tuviste diabetes gestacional con el primer embarazo, te va a volver a pasar lo mismo, tienes hipotiroidismo, sigues con eso. Y con esas noticias, Francisco, caí en depresión. Caí en depresión, me habían despedido de mi trabajo, yo traía esos problemas. Y de repente se me viene o se me complica el tema de la piel. Yo me puse la piel completamente llena de granos. Primero el médico me dijo que era acné poliquístico de adulto. Después me dijo que era rosácea y que la rosácea pues no se cura, que no se, solamente se controla y que toda mi vida tendría que estarme poniendo ácidos, tendría que estar tomando medicamentos y todo este rollo, ¿no? Entonces, en este segundo embarazo fue cuando mi tema de salud, tanto física como emocional, no podía yo tomar el control. Yo tuve pensamientos suicidas. De hecho, planeaba lastimar a mi familia, lastimarme a mí. Recuerdo en una ocasión, Francisco, que lastimé a mi hijo, lo aventé a la cama. Y él se levanta llorando, me voltea a ver, me abraza y empieza a llorar. Ese llanto fue de que dije, no puedo seguir así. Yo no soy esa mamá. Yo no quiero ser esa mamá que forma parte de las estadísticas que lastimó a su familia o que lastimó a sus hijos o peor aún que acabó con su vida. Yo ese día tuve que mirarme al espejo, pero al mirarme al espejo me veía totalmente mal, o sea, mal de la cara, no me bañaba, no me cambiaba de ropa, no nada. Entonces, yo no me reconocía, pero yo en el fondo decía, yo no soy esa persona, yo necesito hacer algo por mi vida. Entonces, en ese momento fue cuando yo dije, tengo que empezar a hacer algo por mi salud, por mi bienestar. Yo no quiero continuar con esto. Y no quiero que esto sea, pues nada más a corto plazo. Yo me quiero ver diferente, yo quiero ser una persona diferente. Y fue ahí en donde empecé a tomar el control, empecé a fijarme como meta a largo plazo en que quiero cuidarme de mí, cuidar de mis hijos. Te digo, yo no quería ser mamá, yo no sabía qué les iba, cómo los iba a alimentar, yo no sabía cómo los iba a cuidar. Yo el primer año con Santiago lo metí a una guardería y delegué la responsabilidad de hasta las vacunas. Yo ni siquiera me preocupaba de las vacunas, de lo que comía, de nada. Entonces dije, no puedo yo dejar la responsabilidad a alguien más. Yo no puedo dejar que alguien más esté a esta situación. Recuerdo también, Francisco, que en una ocasión Santiago estaba pequeño, te estoy hablando en el 2017. Él se enfermó, lo llevé al médico, bueno, a su pediatra, y en ese entonces hubo el terremoto en la Ciudad de México en 2017, y aunque lo vivimos el terremoto, no me daba cuenta de la magnitud del desastre. Entonces, como yo un día antes había llevado a Santiago al médico, al pediatra, le mando mensaje a su pediatra porque Santiago estaba mal. Le mando mensaje, no me contesta. Le mando un segundo mensaje, no me contesta. Entonces le marco y su pediatra, muy enojado, me dice: estamos en una emergencia nacional. Lo que tenga tu hijo no se va a morir. Y me cuelga. Entonces eso me hizo sentir así como que, a ver, espérame, pues para eso te pago, ¿no? Para que me estés atendiendo. ¿Y por qué me contestas así? Y bueno, el caso es de que pues yo me quedé muy enojada con eso. Jamás volví a regresar con él, pero me di cuenta de algo, que tenía razón. O sea, no puedo yo depender de un médico, o no puedo yo depender de una situación. Yo necesitaba tomar el control de por lo menos actividades, o por lo menos de cosas o padecimientos o síntomas que pudieran ser comunes o que pudieran ser algo de lo que se vive a día con los niños. Entonces, todo esto vivido, dije, ya, tengo que hacer algo, tengo que empezar a ver esto en serio y de buscar pues la manera de ayudarme tanto a mí como a mis hijos. Van creciendo mis hijos y me doy cuenta en un dato súper, súper alarmante aquí en México. En México siempre está en los primeros lugares a nivel mundial en obesidad infantil. Y ese dato para mí es tan alarmante de que digo, ¿cómo es posible que en México tantos niños estén pasando por una situación en que no es su culpa? Y no es que esté culpando a las mamás, ni que esté culpando al gobierno, ni que esté culpando a alguien más, pero tenemos que empezar a tomar el control de nuestra salud. Y todo esto, Francisco, me ha llevado a hacer lo que estoy haciendo, a ver esto como un proyecto de vida en serio y a cada día hacer algo por la salud, tanto mía como la de mi familia. Wow, muchísimas gracias por compartir de sus experiencias reales, ¿no? Que sabemos de que ayudan a nuestra querida familia de Luna 9 Radio que se puede identificar con ello. De verdad es muy necesario lo que usted está haciendo de compartir sus experiencias, porque así como también usted lo ha tenido, me imagino que también hay muchísimas madres que incluso hasta más todavía intensos tienen esas experiencias para compartir. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Licenciada, desde su experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las mujeres al intentar equilibrar trabajo, familia y bienestar personal? Yo creo que el error más común es que pensemos en la perfección o que pensemos en el que se puede o que no se puede tener todo al mismo tiempo. Aunque bien es cierto que sí, no se puede tener todo al mismo tiempo, podemos trabajar como en bloques, podemos trabajar en priorizar cosas. Y para muchas mamás, y yo lo cometí, o sea, yo cometí el error de pensar que de decir, perdón, cometí el error de creer que pues el médico me podría solucionar, que otras personas podían tomar el control de mi vida o de mi salud y no pensar de que yo lo puedo hacer. Yo puedo tomar el control para poder ayudar a mi familia y poder cuidar mi salud. Hay algo que siempre les digo a las mamás o a las personas. No dejemos la salud en la mano de los médicos, pero yo se los digo no de la manera en el que no confiemos en él. Claro que yo confío en los médicos, claro que me capacito con ellos, que trabajo con ellos, pero a lo que voy es de que no dejemos que ellos sean los que nos digan esta pastillita para esto y esta pastillita para el otro. Yo sí soy de las personas en las que dice, si tienes que tomar medicamentos, que sean los medicamentos que son muy, muy, pero muy necesarios. Y el control lo tenemos que tener nosotras como mamás. Entonces, no dejemos esta responsabilidad a alguien más. Nosotros tomemos el control y claro que se puede empezar por pequeñas cosas. Muchísimas gracias, de verdad. Sabemos de que este punto pues toca fibras de verdad, porque pues todas nuestra familia de Luna 9 Radio, nuestras damas que nos escuchan, pues han sentido esa presión de verdad alguna vez. Gracias. Licenciada, ¿cómo pueden las mujeres que nos están escuchando empezar a construir hábitos saludables sin sentirse abrumadas o culpables por no hacerlo y, como bien dijo usted, y entre comillas, ese perfecto? Pues sí, primero no pensar en eso, no es pensar en que podemos tomar el control en nuestra salud haciendo pequeñas acciones, de no normalizar que si estamos cansadas o que tenemos dolor de cabeza, porque eso es lo que hacemos. Muchas personas dicen, traigo un dolor de cabeza, pero ya tienen semanas con un dolor de cabeza. Entonces, primero pregúntate qué es lo, por qué te llevó a ese dolor de cabeza. ¿No estás durmiendo bien? ¿No estás hidratándote bien? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Te has tomado la presión? ¿Te has tomado glucosa? ¿Has hecho ejercicio? O sea, tenemos que ver cómo puedes no normalizar eso y empezar a realizar pequeñas acciones. Tomar agua, ir al médico, no les digo váyanse a un maratón o váyanse al gimnasio, porque muchas veces al inicio de año pensamos que es una de nuestras metas, ¿no? Ir al gimnasio. Pues no, a lo mejor con salir a pasear al perro, con salir a jugar con nuestros hijos, o con subir más escaleras, o empezar a movernos, empezar a hacer cosas sencillas que nos pueda, que esto sea sostenible, ¿no? No querer cambiar todo de la noche a la mañana. Yo empecé poco a poco, Francisco. Yo el problema de la piel lo solucioné no de un día a otro. Mi depresión no la solucioné de un día a otro. Todo tuvo que ser dándole prioridad a qué es lo que yo me quería enfocar en cada momento, tanto para mi familia como para mí. Entonces, tenemos que empezar a construir toda esta salud desde pequeñas acciones. El día de hoy, yo les decía el lunes pasado, nuestra meta es a lo mejor tomar más agua. El día de hoy, ¿cuántos vasos de agua has tomado? ¿Cuánta fruta, cuánta verdura vas a incorporar esta semana? Entonces, sí veamos desde el punto de vista que sean pequeños cambios para que esto lo podamos llevar a futuro. Porque si nosotros nos ponemos como meta de decir, ah, pues es para bajar de peso, o es para que me quede un vestido, o es para algo, pues nos vamos a lo mejor hasta saturar y querer bajar de peso o querer hacer algo, y vamos a terminar pues dejando esto a medias. Muchísimas gracias, licenciada. La verdad que sí, ese perfeccionismo pues nos agota a todos, ¿no? Y necesitamos alternativas más humanas, más consciente, como dice. Muchas gracias. Usted promueve la nutrición consciente. ¿Cómo se diferencia de una dieta tradicional y por qué es tan transformadora, licenciada? Cuéntenos. A mí no me gusta hablar de dietas, porque hablar de dietas, yo siempre les digo, yo no soy médico ni soy nutróloga, yo les hablo desde mi punto de vista de lo que he vivido como mamá. No me gusta hablar de dietas porque te suena algo como algo prohibido o como que tienes que cumplir cierta meta o como, no. Yo más que todo trato de decirles que veamos esto como un estilo de vida, que todos los días empecemos a hacer algo para que podamos transformar verdaderamente nuestra salud. A mí, te decía, yo no sabía cocinar, yo no sabía cómo iba a alimentar a mis hijos, y tuve que empezar a buscar recetas, a empezar a pruebas y error de qué es lo que les iba a preparar, y a la fecha, sigo haciendo inventos, por eso cuando publico cosas de algo que, de hecho de alimentos, les digo inventos, porque es algo nuevo que estoy probando, porque es algo que se me ocurrió, y de ahí ver que pues tenemos que ir aprendiendo. Yo no aprendí todo esto de la noche a la mañana, y sigo aprendiendo, Francisco. Entonces, el ver que nuestro estilo de vida no es simplemente una dieta, sino que empezar a incorporar muchos alimentos que nos hagan bien a nuestra salud, es como nosotros vamos a ver el verdadero cambio. Yo no soy de compartirles, de decir, ay, vamos a hacer una dieta, y tampoco soy de satanizar alimentos. Yo soy de que pues cada uno es diferente, cada persona tiene diferentes necesidades, diferentes deficiencias nutricionales, y cada uno tendría que adaptarse a cada, de acuerdo a lo que ellos necesiten. Entonces, a mí hablar de dietas, no me gusta hablar de dietas, yo preferiría decirles tener una alimentación más consciente de acuerdo a lo que nosotros o cada uno necesita. Muchísimas gracias, licenciada. La verdad que sí, por eso que nos gusta con el término que usted usa, o generalmente es cuando dicen la nutrición consciente, pues porque ya consciente ya nos invita a una relación más amable con la comida. Y la verdad que es lo que usted hace y le agradecemos por ello. ¿Qué señales nos da el cuerpo cuando estamos desconectados de nuestras necesidades reales? Cuéntenos, licenciada. ¿Qué señales nos da el cuerpo? Cuando estamos desconectados de nuestras necesidades reales. Estamos desconectados de nuestras necesidades reales. Pues como mamás, Francisco, siempre estamos cansadas. Siempre tenemos ese cansancio, tanto físico como emocional, tanto con mucha carga emocional. Y yo creo que debemos de poner mucha atención y no, como te decía, no normalizar un dolor de cabeza, no normalizar el que siempre estemos gritando. Yo era una mamá gritona, yo siempre me gusta decirlo, porque para todo gritaba. Y yo sentía que pues decía, pues es que yo así hablo. Y me decía, no, pero es que es un bebé, no le puedes gritar. Y no, pues es que yo así hablo. Pero cuando empiezo a detectar de que, pues, que a lo mejor así me enseñaron, pues, ¿por qué no cambiar? ¿O por qué no ser esta mamá en el que decida, bueno, no es de que le siempre le hable mi vida, mi amor, mi cielo, pero pues tener un trato más amable, un trato más con un tono más agradable a mis hijos? Entonces empecé yo a ver cómo fue este cambio desde que, cómo la forma de hablarle a mis hijos, y se notó muchísimo. O sea, se nota muchísimo la manera en el que nada más es dar una instrucción. Tampoco te estoy diciendo, a todos se los pido, por favor. No, o sea, son cosas que, y se los decía a mis hijos, hay cosas que es una indicación y la tienes que seguir. Y ponemos límites y vemos toda esta parte. Entonces, yo al detectar esta señal de que era una mamá gritona, yo decía, ¿por qué siempre estoy gritando? ¿Por qué siempre me siento enojada? ¿O por qué exploto a cualquier actividad o cualquier cosa, tan mínima que sea? Si tiraban el vaso de agua, yo ya gritaba y decía, pero realmente era lo que yo estaba sintiendo, yo lo que estaba viviendo en mi interior. Entonces, cuando empiezo a trabajar toda esta parte de querer sanar de manera interna, es cuando se da el cambio de poder mejorar. Entonces, ¿cuáles son esas señales que tú sientes, que tú como mamá, como mujer, revises cómo te sientes, cómo estás actuando, cómo te sientes actualmente, si te sientes cansada, si te sientes muy estresada? Que tú te hagas ese examen de conciencia y veas cómo estás el día de hoy. Muchas gracias, licenciada. El cuerpo siempre habla, pero a veces, pocas veces, mejor dicho, es que uno lo logra escuchar, ¿verdad? Y como que tenemos que cambiar ese chip, todavía tenemos eso, de que no escuchar lo que el cuerpo nos está diciendo. Si estamos cansados es por, no sé, digamos, mucha sobrecarga emocional, física, etcétera, etcétera. La verdad que necesitamos escuchar un poquito más a nuestro cuerpo, licenciada, y nos falta aprender eso. La verdad que creo que no se les ha enseñado mucho eso. Sí, no, o sea, muchas personas dicen, me duele el estómago, pero yo les decía a mis hijos, cuando me digas que te duele el estómago, dime el punto, dime por qué, o sea, qué comiste, o dime que si fue por el ejercicio. O sea, yo les enseño que traten de identificar por qué es un dolor. Ya cuando es algo más intenso, bueno, pues ya lo llevo al doctor y que le hagan estudios y demás. Pero sí tenemos que aprender en esa parte de que también como personas, como adultos, tenemos que identificar hasta el dolor de cabeza, ¿no? Si nada más me duele la parte de frente, me duele la parte de atrás, identificar ese tipo de dolores. Nosotros nada más decimos, me duele la cabeza y una pastillita, ¿no? Y no nos vamos al fondo, no nos vamos y no escuchamos el cuerpo. Tal cual, la verdad que sí. Tenemos que aprender un poquito más a escucharnos y para, como bien dice usted, autodetectar eso, ¿no? Porque de qué viene, puede ser olores, porque hay olores y hay sonidos que, por ejemplo, disparan la migraña, etcétera, etcétera. Y muchas veces como que no le prestamos atención a ello. Muchas gracias. Hablando de todo un poco, licenciada, ¿cómo influye el estrés crónico en la salud familiar y sobre todo en la crianza? ¿Qué nos puede decir al respecto? Cuando ya es un estrés crónico, Francisco, es muy difícil de, pues, tratar de ponerte en sintonía, ¿no? Yo decía, cuando tenía este tema de la depresión, yo no podía pensar. Y cuando te dicen, y te empiezan a dar consejos o te dicen cosas que tienes que cambiar, a todo le encuentras en negativo. Y yo hasta decía, a toda solución le encuentro un problema. Y así hay muchas personas de que cuando tienen ese estrés, o ese, pues sí, ese estrés físico, mental, emocional, pues no pensamos y no podemos actuar conforme a lo bueno a lo que se tiene que hacer. Entonces yo creo que sí tenemos que también ver en el tema de la salud mental, porque es parte de cómo podemos estar bien. Y si nosotros no vivimos con ese estrés, de ahí se van a derivar también muchísimas cosas, vienen muchos problemas y tan solo verlo, ¿no? O sea, ves en la calle y la gente está siempre de malas, la gente siempre está, o sea, el mundo está tan complicado solo por el estrés, Francisco. Y tenemos que empezar a manejarlo, tenemos que empezar a hacer un poquito de conciencia en nuestra salud. Te decía, yo sé que es difícil, yo sé que es complicado porque yo ya pasé por eso y a todo lo que me decían, ¿no? Pues sal a caminar y ponía pretexto de decir, no, pues, ¿cómo voy a salir a caminar aquí si tengo los niños? Y a todo le ponía pretexto. Entonces, sí es muy importante que busquemos este inicio de querer cambiar y de querer hacer algo para evitar todo este tema del estrés. Muchísimas gracias, de verdad es un tema clave para muchas de nuestras madres oyentes que cargan múltiples responsabilidades. Gracias por ello. Licenciada, ¿qué prácticas simples recomienda usted para que una mujer pueda reconectar con su bienestar incluso en días difíciles? Hablando en tema emocional, pues si necesitamos 5 minutos de tranquilidad, tomémonos 5 minutos de tranquilidad. A mí me gusta hacer el ejercicio del agradecimiento en las mañanas y en las noches. Y esto lo empecé a hacer, Francisco, porque a veces no somos conscientes de todo lo abundante que somos y damos por hecho que debemos de tener las cosas, ¿no? Y no agradecemos porque hizo frío, o no agradecemos porque tenemos internet, o no agradecemos porque estamos durmiendo en una cama calientita, o porque tenemos un techo. Entonces, damos por hecho todas las cosas que tenemos. Y yo por eso este ejercicio sencillo me gusta hacerlo porque quiero primero estar muy agradecida con lo que tengo. Claro que sueño con mil cosas, con proyectos, con cosas materiales, pero primero tenemos que aprender a agradecer lo que tenemos. Y desde ahí empecé yo también a hacer todo este cambio, porque decía, ¿cómo quiero yo cambiar si antes no agradezco por lo que tengo? Yo culpé a mis hijos de mi salud, yo les decía que si yo no me hubiera embarazado, yo no me hubiera enfermado. Cuando en realidad dije, no, no es cierto. O sea, yo tuve ciertos hábitos, yo no hacía ejercicio, yo estaba en estrés constante. Entonces, a partir de ese día, de ese entonces, decido tomar más agua, puse mi botella de agua en la mesa para que no se me olvidara, porque era de que yo no tomaba agua. Ponía unos aceites en la mesa para que yo, cerca de la cama, perdón, para que estuviera yo más consciente de algún masaje, de algo que pudiera hacer. Entonces, aquí lo que yo les diría a las personas, a las mamás, es de que hagan cambios tan simples, tan sencillos de agradecimiento, de tomar agua, de revisar qué es lo que están comiendo, de ser conscientes de su plato, de la hora de la comida, de la conexión con su familia. Entonces, empecemos por cambios tan simples. Yo siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre les voy a hablar de los pequeños cambios, porque así es como yo empecé, Francisco, pero más que todo, ser constante y no dejarlo de hacer. Muy importante lo que comparte con nosotros, ¿verdad? Licenciada, porque pues pequeños pasos, grandes cambios, y eso es lo que buscamos. La verdad que estamos muy agradecidos con usted por estar aquí con nosotros esta mañana de miércoles aquí en el Café de las Mañanas del 19 Radio Digital. Así que vamos a irnos a una brevísima pausa, pero no se vayan de ahí, porque estamos conversando sobre cómo convertir la salud en un proyecto de vida. Un tema que puede transformar su presente y el futuro de su familia. Así que regresamos en un instante y nos tomamos el café de las mañanas. Pero no se olvide antes que tenemos la encuesta en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, así como también en nuestros canales de WhatsApp, Telegram, también de Instagram y YouTube. La pregunta del día de hoy es, ¿qué te motiva más a cuidar tu salud? Opción 1, mis hijos. Opción 2, mi bienestar emocional. Opción 3, mi futuro. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, vamos a pedirle a la licenciada Blanca que por favor nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta. Gracias de verdad a quienes están activamente participando. Ahí lo estamos viendo en las distintas plataformas. Muchísimas gracias por su constante apoyo. Un fuerte abrazo a nuestra querida familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, México. Perú, que ahí los vemos conectados desde Zino Radio, myturner.com y también en usstream.com. A nuestra querida comunidad de YouTube, gracias por estar presente. Así que vámonos a una brevísima pausa y enseguida regresamos. Recuerden que pueden hacernos llegar sus preguntas, sus saludos, todo lo que ustedes deseen en tiempo real utilizando las plataformas de las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital y tenemos también número de WhatsApp. Tomen nota. Es el más 1-551-254-8201. Más 1-551-254-8201. No se muevan de ahí, que ya regresamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Ese hombre que tú ves ahí, ella es la heredera del trono, bautizada como la princesa de la salsa, la India en concierto. El sábado 14 de febrero, celebrando el Día de los Enamorados en el Teatro Red de Elizabeth, New Jersey. Una sola noche, un solo concierto, cantando solo éxitos. La India. La India. Compra tus boletos en Ticketmaster.com. En Ticket.com.

aquí en el estado de New Jersey. Muchas gracias por el constante apoyo que siempre nos están brindando, por la activa participación. Gracias por ello, nos permite crecer como programa, como estación. Muchas gracias también a Marcela Rivera en Gatlinburg, New Jersey. Gracias por la interacción, muy importante. Pues agradecer siempre todo el apoyo que nos brindan nuevamente. Saludos a señora Olga Torres Cedetucato, aquí en el estado de New Jersey, es peruana, que radica en New Jersey. También estamos revisando las demás plataformas de las redes sociales. Muchísimas gracias por ese apoyo que siempre nos brindan. Pues vamos a continuar con nuestra programación. Licenciada Blanca, ¿cómo podemos enseñar a quienes tienen hijos a vivir la salud como un valor y no como una obligación? Cuéntenos, por favor. ¿Cómo podemos enseñar como valor y no como obligación? Uh-huh. En el caso personal, al principio sí les decía a mis hijos, tienes que ir a hacer ejercicio, tienes que comerte esto, tienes. Entonces, cuando yo cambio esta parte de, a ver, lo vamos a hacer porque nos hace sentir bien, lo vamos a hacer en familia, lo vamos a hacer de manera integral, de que si tú haces ejercicio hoy, yo también, si tú comes hoy verduras, yo también, o sea, empezar también a enseñar con el ejemplo y enseñarles de una manera en el que no lo veamos como tienes que ir a tu entrenamiento por una competencia. No, yo siempre le digo a mis hijos, tenemos que ir a sus entrenamientos para que ustedes estén saludables. Y si tú vas a una competencia, es para que midas qué tanto has mejorado. Y eso es con el ejercicio. Y en el tema de la alimentación, trato de incorporarles por lo menos cada 15 días algo diferente, algo nuevo o un alimento de manera diferente. Y hay cosas que a veces fallan, y eso me pasó hace poco. Les quise hacer unos, ¿cómo se llaman estos? Waffles de brócoli, no les gustaron. Les encanta el brócoli, pero la manera en que se los dicen no les gustó. Entonces, no es de que yo les diga, y te lo comes, ¿no? Porque, no, o sea, tratar de buscar también la manera en la que dije, bueno, si no les gusta de esta manera, pues se los tengo que preparar de otra. Y empezarlo a ver como algo que nos ayuda y no que tenemos que hacerlo porque ya lo tienes que hacer. En el tema de dormir o de las emociones y eso, pues también a aprender a que lo tenemos que hacer como familia. Tenemos que ser amables, tenemos que ser agradecidos, ayudarnos entre nosotros, pero lo hacemos también con límites, lo hacemos también con acuerdos y lo hacemos de una manera con el ejemplo. Yo le decía a mi esposo, tú no esperes o no les digas o no les prohíbas que vean la televisión o que vean la tablet cuando tú estás en el celular o cuando tú no les prestas atención. Entonces sí tiene que ser esa congruencia de cómo enseñarles que lo tenemos que hacer. Entonces es difícil, sí, o sea, sí me queda claro de que al principio va a ser de que pues ellos a veces se resisten, ¿no? Pues decir, ¿y por qué? Y te hacen mil preguntas. O sea, hoy en día los niños te preguntan hasta lo que no. Entonces tenemos que enseñarles, pues, primero con el tema del ejemplo, segundo con el tema de cambiarles el chip y decirles, pues no lo haces porque yo te lo digo. Porque antes yo sí se lo decía, pues es que soy tu mamá y me haces caso. Pero cuando les cambias la forma de pensar, de decir, bueno, pues si no te lo quieres comer, no te lo comas, pero al rato si te va a doler la pancita, al rato si tienes hambre, pues bueno, ya serán otras cuestiones, pero sí trato de enseñarle a mis hijos, primero con el ejemplo, y segundo de que son acuerdos o que son algo de una manera que ellos lo vean como un beneficio para ellos. Cuando Santiago y Julieta empiezan ya a brincar, empiezan a hacer otras actividades, eso me da la señal de que necesitan ya irse a otro deporte o irse a salir al parque o cosas de esas para que empiezan a sacar esa energía que traen. Entonces sí es, sí es muy importante para los que tienen hijos pequeños que enseñemos con el ejemplo, que enseñemos a decirles que no es para que estén mal, sino para el contrario, que es para un futuro, o sea, para que ellos crezcan sanos, que crezcan fuertes, y eso es muy, muy bonito, Francisco. Realmente sí, licenciada, pues como bien dice usted, ¿no? Es educar desde el ejemplo, la congruencia esa que hay. Perdón, es siempre más poderoso desde educar con el ejemplo o desde el ejemplo que cualquier discurso que pueda dar. Y antiguamente, pues sí, nosotros venimos de la generación donde, porque te lo digo yo y punto, no había otro, y cuando había ese punto, ya no había manera de salir de ello, pero ya hoy en día, pues hemos, digamos, comprobado de que desde el ejemplo es mucho más fácil, como bien dice usted, no se le puede decir no hagas tal cosa si lo está haciendo. Entonces, de verdad que es importantísimo ello, sobre todo que los niños, pues, más hoy en día creo, están más despiertos y todo lo absorben, aun cuando inclusive podamos pensar de que no nos están escuchando porque están haciendo algo, es como que esas antenitas de parabólicas están detectando toda la información y la están absorbiendo en tiempo real, ¿verdad? Entonces, pues es Sí. importante. Pues muchas gracias. De verdad. Licenciada, ¿qué papel juega la organización del hogar y la planificación en el bienestar familiar? ¿Qué papel juega? Bueno, yo soy administradora y desde un principio era de planear, organizar, dirigir y hacía mi lista y todo este rollo. Pero en términos prácticos con las mamás, yo les diría que tenemos que sí tener esa planeación y tal vez no te voy a decir que escribe tu lista y no, o sea, lo puedes hacer de una manera sencilla, ¿no? Sí, sí tiene que haber una planeación, por supuesto, porque yo hubo un momento en el que digo, ¿y ahora qué les cocino? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y se nos complica. Entonces, para mí sí es muy importante que hagamos una planeación, por lo menos de tan sencilla, qué vamos a comprar, si vamos a ir al súper, llevar una lista, si vamos a cocinar esta semana, qué es lo que, por lo menos, qué es lo que les voy a cocinar. Y en las actividades del hogar, yo siempre les he dicho a mis hijos, bueno, yo no puedo hacer una limpieza profunda todos los días. Pero a lo mejor martes y viernes son los días en el que se echa la ropa a la lavadora, o otros días son de que vamos al súper. O sea, sí tenemos que tener como que los días organizados de qué se hace. Porque yo le decía, o cocino, o limpio, o voy a esto. Entonces, no puedo hacer todo al mismo tiempo, pero sí lo podemos hacer como en bloques, sí podemos hacer la manera en el que podamos abarcar todo, y eso es lo que hago. Yo sí pongo mis alarmas en donde digo todos los días me tengo que ir a cierta hora a dejar a los niños y a esa hora tengo que salir, tengo que regresar a preparar cosas para irme a mi bailoterapia, tengo que regresar. O sea, sí tengo una organización en tiempos para que yo pueda abarcar en la medida de lo posible pues todos los aspectos. Entonces, sí es muy importante el tema de la organización, no querer hacer todo al mismo tiempo. Yo veo a muchas mamás que todos los días quieren estar lavando ropa. Yo digo, bueno, no es que dejemos todos los días los trastes sucios, o sea, hay cosas que son muy, muy necesarias que tenemos que hacer todos los días, pero hay cosas que pueden esperar. Por eso es la organización y por eso es muy importante que si digamos, yo quiero presentar, en mi caso, ¿no? Si yo decía, si yo voy a tener una participación de esta semana de 2 días, por lo menos me tengo que prevenir qué es lo que les voy a dar de comer, a qué horas tengo que salir, qué es lo que voy a preparar para que también no descuide la parte de llevar a mis hijos a sus entrenamientos, de darle de comida saludable y de que yo pierda pues mis actividades. Entonces, sí, es muy importante el tema de la organización, pero les digo, siempre les digo, no busquen la perfección, busquen y prioricen qué es lo que le van a dar mayor peso en, por lo menos el día de hoy. Muy importante, de verdad, la logística en el hogar, pues es todo un universo, ¿verdad? Y afecta pues más de lo que imaginamos. Pero como bien dice usted, la organización, algo bien hemos aprendido aquí en distintos programas de Luna 9 Radio, de que pues la organización es todo, ¿no? Es fundamental para no solo un hogar, también en proyectos, también para vida, también para business, o sea, negocios. Es la logística, la organización. Todo se puede hacer organizándose. Con tiempo, todo se puede hacer. Y eso lo hemos aprendido. Y los beneficios que obtenemos al realizarlo son increíbles. Gracias por recordarnos eso, licenciada, aquí en Luna 9 Radio el día de hoy. Licenciada, ¿cómo podemos identificar creencias limitantes que sabotean nuestro bienestar? Porque a veces uno se sabotea uno mismo. Y muchas veces pensamos que yo no nací para hacer ejercicio, ¿no? O yo no nací, o toda mi vida he comido pan y yo no puedo dejar el pan. O toda la vida he desayunado el café y no puedo dejar el café. Entonces, el creer que no podemos hacer algo, pues es meramente nuestras ganas de querer hacerlo. Si yo le digo a mi cerebro, y se lo dije a mis hijos desde muy chiquititos, si no les daba azúcar, el cerebro no se las pide. Santiago, mi hijo, conoció el azúcar hasta los 3 años. Y te estoy hablando del polvito este de yo dejé de comprarlo, de comprarla por el tema de la diabetes gestacional. Y pues en mi casa nunca había azúcar. Y cuando llega a la casa de mi suegra y ve su azucarera, se sorprendió bastante. Y dijo, ¿y qué es esto, mamá? Y lo prueba y dices, esto sabe delicioso. Y yo, sí sabe delicioso, es muy rico, pero si lo comemos en exceso, pues nos va a hacer daño. Y ya de ahí empezó a decir, pues es que esto es muy rico, esto es muy, muy, sabe delicioso, mamá, hasta parece dulce. Pues sí, es dulce. Pero el creer que, perdón, que yo no le puedo ayudar a mi hijo desde temprana edad a creer que puede hacer algo. Y no es de que le haya prohibido el azúcar, sino que le dije, pues tienes, sí, se puede tomar en cantidades pequeñas y demás, pero en mi casa no hay. Y si lo hay, pues lo sustituimos con algún otro tipo. Entonces, muchas personas eso dicen, yo no puedo dejar el azúcar, o yo no puedo, y no puedo. Y tenemos que intentar, tenemos que empezar a hacer cosas pequeñas para que nuestro cerebro empiece a ampliar nuestra mentalidad y decir, claro que se puede. Yo te decía, no es de que hagamos una dieta, sino que empecemos a crear hábitos constantes para que nuestra mentalidad vaya muchísimo más allá de decir, sí se puede hacer un cambio. Si podemos, si tú tomas del té, el café con 2 de azúcar, pues intenta, a lo mejor hoy la mitad, mañana lo pruebas sin azúcar, el siguiente día le pones nada más la mitad y así te vas. Y tu cerebro se acostumbra a no tomar azúcar. Entonces es muy importante que sí hagamos esta conciencia de decir el no puedo por empezar a hacer cambios chiquititos. Porque si yo siempre estoy pensando de que yo no puedo dejar el pan, y no puedo, y no. Y por eso siempre estoy subiendo de peso. Bueno, pues a lo mejor cambiarlo o reducirlo. O sea, a lo mejor desayunas 3 piezas de pan, porque he visto personas que se desayunan 3 piezas de pan, pues a lo mejor te comes una y lo complementas con otra cosa y ya estás satisfecho. Y al otro día sustituyes el pan por un pan que no sea de harina. Y a mí me sorprendió un pan de plátano macho verde y te sale un pan que te sabe a pan y tiene la misma consistencia de un pan de caja. Entonces sí hay maneras de buscar las sustituciones, sí hay maneras de pensar que podemos cambiar y eso es cuestión de que cada uno de nosotros lo quiera hacer. Muy importante, de verdad. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Es de vital importancia conocer todos estos tips, toda esta información que usted está compartiendo. Y sabemos que nuestras amas de casa, que nos están escuchando en diferentes partes del mundo, están tomando notas porque es muy importante hacerlo. De verdad, los obstáculos a veces, como decimos, no es el tiempo, sino pues la mentalidad, ¿no? Es el clic que uno le da para todo, no solamente en la vida, en negocios, salud, planeación familiar, porque todo se necesita, digamos, esa mentalidad de poder hacerlo. Gracias por recordarnos ello, de verdad, licenciada. Licenciada, ¿qué importancia tiene la salud emocional dentro de este proyecto de vida? Cuéntenos, por favor. ¿Qué importancia tiene la salud emocional? Pues necesito estar muy, muy bien en ese aspecto para que yo pueda plantearme como proyecto de vida la salud. Es muy importante empezar con nuestra salud emocional, porque tenemos que primero cambiar ese chip y decir, ¿cómo me quiero sentir o cómo me quiero ver en 20, 30 años? ¿Cómo va a ser mi vida cuando cumpla 80 años? Yo no quería, y te digo, no es de que, bueno, ya tenemos una condición o ya tenemos algún padecimiento y pensamos que ya se nos acabó el mundo y nos dejamos. Entonces es muy importante la salud emocional de decir, bueno, ya tengo a lo mejor un padecimiento, ya tengo a lo mejor una enfermedad, pero empecemos por eso, empecemos en darle la importancia a nuestro cambio de chip y decir, podemos con este padecimiento ahora tomar el control. Y yo le decía a mi médico, yo no quiero tener un estilo de vida en el que tenga que depender de alguien. Por eso decidí hacer todo esto, por eso decidí cambiar desde mi manera de pensar, mi manera de decir, quiero cambiar, quiero, y para eso tuve que empezar a trabajar de manera interna, tuve que empezar a ser agradecida, tuve que empezar a gestionar todo ese pues toda esa ira que yo traía. Y es muy, muy importante, si no partimos desde esa base de que si no quiero cambiar o si me siento mal emocionalmente, pues va a ser muy difícil, y más para personas que ya se encuentran con un padecimiento. Porque eso yo pensaba, Francisco, yo ya tengo diabetes gestacional o yo ya tengo hipotiroidismo y el hipotiroidismo es para toda la vida y ya, y todo el tiempo voy a estar agotada y voy a subir de peso y no, o sea, tengo primero que, tuve que hacer todo este cambio de mentalidad de decir, bueno, sí, ya tengo un padecimiento, sí, ya tengo hijos, pero ahora necesito retomar el control y trabajar en cada uno de estos aspectos. Te digo, no de manera rápida y ni que todo sea abarcado al mismo tiempo, pero sí le doy prioridad a ciertos aspectos desde a mis hijos, cómo se sienten, y también yo. Entonces, ahí es como empezamos a trabajar, Francisco. Muchísimas gracias, licenciada, de verdad. Y la salud emocional, pues, es el corazón de todo, ¿verdad? Entonces, pues, hay que tenerlo en cuenta. Sin ello, nada se sostiene. Recuerden eso. Vámonos a una brevísima pausa comercial, querida familia de Luna 9 Radio, y seguimos con un tema que toca la vida de todos, la salud como un proyecto que se construye día a día. En breve, continuamos con más reflexiones junto con nuestra invitada. Ya volvemos, pero antes no se olviden que tenemos la encuesta fijada en los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, nuestros canales de Instagram, Telegram, WhatsApp y YouTube. La pregunta del día de hoy es, ¿qué te motiva más a cuidar tu salud? Opción 1, mis hijos. Opción 2, mi bienestar emocional. Opción 3, mi futuro. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Estamos en el Café de las Mañanas y esto es Miércoles de Salud. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Ese hombre que tú ves ahí. Ella es la heredera del trono. Bautizada como la princesa de la salsa. Lo conozco como la India en concierto. El sábado 14 de febrero, celebrando el Día de los Enamorados en el Teatro Red de Elizabeth, New Jersey. Una sola noche. Un solo concierto.

es esposa, madre, promotora de bienestar integral y la nutrición consciente, que el día de hoy está compartiendo el tema salud como proyecto de vida. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio, por la interacción, por los emojis, ahí estamos viendo que están compartiendo nuestras publicaciones. Muchas gracias por ello. También mandamos un fuerte abrazo a nuestra querida familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, en México, Perú, que nos están escuchando a través de Zeno Radio, myturner.com y usstream.com. Continuamos con nuestra programación. Licenciada, ¿cómo podemos crear una relación más amable con nuestro cuerpo, especialmente en una sociedad que exige perfección? Cuéntenos. Sí, mira, la misma sociedad te dice y te pone hasta las modelos o te pone otras personas así bien, que se encuentran de salud, que se encuentran bien, que se encuentran en forma y todo. Y nosotros lo vemos eso como un sueño, ¿no? Como que no, ¿cuándo voy a tener yo un cuerpo marcado? ¿O cuándo yo voy a ser, estar completamente saludable o estar bien? Y yo creo que más que verlo... todo lo que nos exige la sociedad, tenemos que verlo desde nuestro sentir, de decir cómo estoy, qué es lo que quiero para mí, y hacer conciencia de eso, porque creemos que el tener ese cuerpo o tener estar en forma nos enferma, y hay muchas personas que siempre se la pasan haciendo ejercicio. Y nosotros pensamos que no están enfermos o pensamos que no tienen alguna situación, cuando en realidad sí se presentan otros problemas. Nosotros tenemos que empezar a ver nuestra salud, y por eso a mí me gusta ponerlo como proyecto de vida, porque tenemos que verlo a largo plazo, tenemos que verlo desde el punto de vista que tenemos que dedicarle tiempo, dinero, esfuerzo a nuestra salud. Y tenemos que buscar esta relación amable, como dices, en que sea, de que no sea tan abrumador para nosotros. Por eso es muy importante que hagamos pequeños cambios y que hagamos pequeñas acciones para que esto no se vuelva tan complicado y tan difícil. Y no nos pongamos como meta, yo en 2026 quiero tener un cuerpo marcado, ¿no? Pues, y si no trabajas en ello, pues no lo vas a lograr. Claro que se puede, pero sin este tema o lo que nosotros estamos hablando es mi salud primero, pero de una manera consciente. Muchísimas gracias, de verdad. Qué necesario es el compartir este tema, porque la presión pues estética, como bien lo sabemos, por marketing, por todo, pues afecta profundamente sobre todo a las mujeres, ¿no? Entonces, porque la misma sociedad lo ha marcado así. Pero hay que tener conciencia, como bien dice usted. Gracias, licenciada. Licenciada, cuéntenos, por favor, ¿qué rol juega la comunidad, el apoyo entre mujeres, entre la construcción de un estilo de vida saludable? Es muchísimo más fácil tener ese apoyo entre mismas mujeres. A mí me hubiera gustado, Francisco, que en aquel entonces, pues, por lo menos alguien me escuchara, ¿no? O por lo menos escuchara a alguien de decir cómo salió de todo esto. Para mí fue difícil salir, logré hacer un cambio, pero es más fácil que haya este tipo de comunidades, que haya mujeres, que haya un grupo de personas que vivamos con este mismo estilo y que tengamos esa hacia lo que queremos, y no nada más vivir en competencia o vivir en juzgarnos, claro que no. Entonces sí juega un papel muy importante el apoyo desde una comunidad, entre hermanas, entre familia, y yo me apoyé muchísimo en mis hijos, yo les platico a ellos me platican a mí, y yo formé con ellos pues esta relación para que nos diéramos ánimos. Y hasta mismo Santiago me dice, mamá, toca ir a correr. Y pues ahí vamos, mamá, hoy toca esto. Y entonces el que haya una comunidad, el que haya alguien que te acompaña, va a ser más fácil, muchísimo más fácil. Por eso es muy importante que existan este tipo de comunidades, de tribus, de lo que sea, para que podamos acompañarnos. A mí recientemente, bueno, lo que fue el año pasado, lo que hice fue meterme a un club de bailoterapia, le llaman Club Fitness, y para mí ha sido más fácil, es más, de que yo vaya al baile todos los días. Entonces ellas mismas te motivan, ellas mismas te hacen sentir que puedes lograrlo. A mí me daba muchísimo miedo el tema de las vueltas y de cómo podía yo hacer algunos movimientos. Y ellas te van diciendo, te van acompañando y esto se vuelve más fácil. Perdón, muchísimas gracias, de verdad, estaba hablando, no, me encendió el micrófono. Muchas gracias por compartir con nosotros, de verdad, este tema tan interesante, las anécdotas, todo lo que usted está compartiendo, los tips, sobre todo esa perspectiva nueva, como bien dice, hay que cambiar ese chip. Así que hay que tener, me queda algo muy, muy claro, que es la congruencia entre lo que uno dice y entre lo que uno hace. Gracias, de verdad, licenciada, por estar con nosotros esta mañana aquí en el Café de las Mañanas, sobre todo en esta sección. Le cuento, licenciada, que tenemos que hacer una pausa de literalmente 30 segundos porque ya tenemos que dar a conocer el resultado de la encuesta del día de hoy. Hoy les estamos preguntando a nuestra familia de Luna 9 Radio que qué te motiva más a cuidar tu salud. Así que vamos a esperar el resultado de nuestra encuesta y le vamos a pedir a usted que por favor nos brinde un feedback acerca de la respuesta que ha elegido nuestra familia de Luna 9 Radio. Así que literalmente en 30 segundos estamos de regreso con ustedes, querida familia. No se muevan de ahí, que ya volvemos. Regresan los miércoles de música clásica a Luna 9 Radio Digital. Los esperamos hoy a partir de las 7 de la noche, hora de New York, lleno de relax y descubran las maravillosas piezas de música que le ayudarán a relajarse después de un largo día de trabajo o de escuela. No se lo pueden perder, sin interrupciones ni comerciales. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Y estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Pues, licenciada, vamos a conocer el resultado de la encuesta de hoy. La pregunta fue, ¿qué te motiva más a cuidar a tu salud? Ya ha estado bien reñida la encuesta en algunas plataformas. Por momentos iba una opción más que la otra, pero ya tenemos el resultado. Y el resultado final es que nuestra familia de Luna 9 Radio ha elegido mi bienestar emocional como respuesta a qué te motiva más a cuidar tu salud. Licenciada, ¿cuál sería ese feedback que usted pudiese darnos el día de hoy acerca de esta encuesta? Ganó bienestar emocional. Me alegra muchísimo que las personas quieran cuidar su salud primero para estar bien, para que ellas estén bien como personas y después de ahí pueda todo pues salir adelante. Pero creo que independientemente de la respuesta, cualquiera que sea lo que nos motive, ya sea nuestros hijos, ya sea el futuro o simplemente nuestro bienestar emocional, debemos entender que cada una de nosotras pues somos pues ese motor, ¿no? Que me tengo que sentir bien para que podamos ayudar a los demás o para que podamos salir adelante con lo que tenemos. Y pues hoy sí nos llevamos una gran lección. La salud pues no es algo que se premia o no es algo que perdemos de la noche a la mañana. Yo creo que es algo que se va construyendo y el verlo como bienestar emocional me identifica muchísimo porque lo pensé por eso, yo todo esto lo inicié por mí, por mi bienestar, pero eso después te lleva a todo lo demás, te lleva a ver cómo que te quieres sentir, te vas a querer sentir en los próximos años, en el cómo vas a poder cuidar o acompañar a tus hijos. Y eso es tan bonito y es qué bueno que cada mujer haya respondido a esta pregunta. Yo les diría, no esperen a que su cuerpo les grite algo de dolor. Yo creo que sí debemos de tomar el control, de ver nuestra salud como un proyecto principal. Y ya de ahí se vienen todos los demás sueños, ¿no? Y todos los demás sueños se van a poder hacer realidad cuando nosotros estemos de manera física, mental y emocionalmente bien. Excelente, mi verdad. Muchísimas gracias, licenciada, por estar con nosotros el día de hoy. Licenciada, para cerrar este conversatorio, ¿qué mensaje final le gustaría dejar a nuestra querida familia quienes están buscando reencontrarse con su bienestar? Muchas veces pensamos, Francisco, que nuestra salud es heredada. En México esa es la creencia que tenemos. Y yo les quiero decir a todas esas mamás, a todas esas mujeres, que tomemos el control de nuestra salud, porque si bien es cierto, tenemos pues genes hereditarios, podemos tomar el control de nuestra salud y sea la razón por la que queremos cuidarnos. Tenemos que ser las protagonistas de todo esto. Y todo empezamos desde nosotros. Y ya de ahí podemos ir viendo cómo hacer cambios para nuestra familia. Yo les diría a esas personas, a esas mujeres, que se sientan con esa libertad de poder hacer cambios de manera personal. Y de ahí nos vamos a ir a todos los demás cambios. Muchísimas gracias, de verdad un mensaje pues final que siempre deja huella y sabemos que nuestra querida familia lo valora profundamente quienes nos están escuchando y les recordamos también a quienes pues por algún motivo no nos han podido acompañar en vivo que esta transmisión va a quedar en nuestro canal de Telegram y también en la página de Archive con V o con B chica como le digan .org. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital y también aquí en nuestro canal de YouTube. Así que suscríbanse a nuestro canal, estamos como arroba FEM International TV. Activen la campanita para que así reciban notificaciones cada vez que estamos en vivo o cuando subimos contenido. Licenciada, ¿cómo la ubicamos a usted en las redes sociales? Por favor, díganos. En Instagram y en YouTube estoy como Blanca Lujante y en Facebook como Viviendo un Nuevo Estilo de Vida. Excelente, muchísimas gracias nuevamente por ser parte de nuestra familia de Luna Nueva Radio Digital y por estar aquí con nosotros. Hoy hemos aprendido que la salud no es un destino, es un camino, un proyecto que se construye con decisiones pequeñas. De verdad, qué grato poder conversar con usted, muy enriquecedor este conversatorio. Gracias nuevamente, licenciada, por hacer un espacio en su apretada agenda, por estar aquí con nosotros esta mañana. Hemos aprendido también que es un acto de amor hacia nosotros mismos y que hacia quienes dependen también de nosotros. Así que gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, licenciada, por ser parte de nuestra familia. Al contrario, muchas gracias, Francisco. Gracias a usted. Y los invito a tomar una decisión hoy, elegirse, priorizarse, cuidarse, porque cuando una mujer se cuida, toda su familia florece. Agradecemos profundamente a nuestra invitada de lujo del día de hoy, la licenciada Blanca Luján Torres, por compartir su experiencia, su sensibilidad, su visión y por ser parte de nuestro equipo de Luna 9 Radio. Y a ustedes, mujeres maravillosas, gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí en Miércoles de Salud por Luna 9 Radio Digital. Yo soy Francisco Isla y esto fue El Café de las Mañanas. Antes de irnos, recuerden que tenemos un compromiso el día de hoy a las 7 de la noche, hora de New York, New Jersey, Perú, Colombia, 6 de la tarde, hora de México, con miércoles de música clásica sin interrupciones ni comerciales. Ideal para relajarse después de un largo día de trabajo o de escuela. Así que los esperamos aquí en Luna 9 Radio Digital. Esta es su casa. Recuerden que esta es su voz para quienes no tienen voz. Conectando corazones. Y también les recordamos que el día de mañana vamos a tener un programa especial porque tenemos una invitada de lujo en Jueves Culturales. Va a estar con nosotros María Luisa Alcalá, pero en esta vez va a estar en su faceta de entrevistada. Imagínense eso, querida familia, que siempre está ella detrás de bambalinas, pues ahora va a estar aquí en Jueves Culturales porque va a estar compartiendo su libro titulado Ela, una prueba de fe. Muy importante que sepan sobre esta enfermedad, desconocía en lo personal esta enfermedad y lo estamos viendo más seguido en estos tiempos, así que es de vital importancia

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.